madre cuando se enoja tiene siempre una expresión. Es más bien imperceptible, solo se le entiendo yo. Un sonido complicado que es difícil de olvidar. Es parte de mi familia cuando sale todo mal. Y dice, y dice, y dice. Y dice, y dice, y dice. Mi padre, que es muy prudente y conoce a mi mamá, dice: niño, no te arriesgues, esto está por estallar. Busquemos algún refugio, un lugar para escapar. Una cueva, una trinchera, casco y un auricular. Y dice, y dice, y dice. Y dice, y dice, y dice. No te enojes, mami. Me corre un escalofrío cuando escucho esa señal. Significa un desencuentro, un enojo, malestar. Hay alarmas en mi barrio, en mi pueblo, en tu ciudad. Es un drama preocupante para la comunidad. Y dice, y dice, y dice. Y dice, y dice, y dice. Y dice, y dice.